atención a todas las mujeres que forman parte del batallón de Belkis Concepción. Ahora que hay libertad de decir lo que uno quiere, es la hora de formar un gobierno de mujeres. Y para que la nación haya cordura y respeto, pongan todos atención a nuestro primer decreto. La presidencia a Zaida de Lobatón. Y como en este país se vive de lío en lío, en la vicepresidencia el cargo queda vacío. Para evitar el quebranto de la ley contra el delito, se nombra a Elenita Santos como fiscal del distrito. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Vicky en la ODC, Cecilia en la lotería, Olga la de CEDOPEC, o interior y policía, Silvia de Powin, Inespre, Turismo, Fanny Santana, y nuestra Sonia Silvestre, embajadora en La Habana, Angelita en la embajada de España y Charitín, de cónsul en Puerto Rico pa' que siga con el IN. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Reina en la cancillería, lucha en la sindicatura, Marta, Florencia en finanza y Ana Jai, agricultura. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Adalgisa Pantaleón y Milady C. Cabral, una para educación y el catastro nacional, economía y salud, obras públicas y el CEA. Ahí nombra doña Zaida las mujeres que ella crea. Tati Sala y Jacqueline y Josefina mi niño, va para la CDE al consejo directivo. La cantante La Saldaña para la procuraduría, y doña Gloria Guerrero es parte de la policía. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Se nombra en el aeropuerto la gallega Ana María, Yulica Reminería y doña Cira Medina, papá meteorología, papá meteorología. Y doña Cira Medina va pa' meteorología. Norma Santana en la renta y Magali en Telecom. Y don Tony Chavarría de cónsul en el Japón. Emily Twenning y Socorro Castellanos son dos periodistas que no se pueden quedar. Ellas van con Zoila Cuello como encargadas de prensa del Palacio Nacional. Ya que lo son, ya que lo son, ya que lo son, ya que lo son, ya que lo son. Ya que lo son, ya que lo son, ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres.